Están escuchando Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 776, grabado el lunes 6 de julio del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Desde su otra casa a Bruto Man. ¿Su otra casa? Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Y desde su casa también tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Esta semana la masita de Behavior ha venido muy feliz. Ahí la pueden escuchar. Ella trajo una maleta llena de con todos sus juguetes, pero todos los juguetes de ella eran de otro tipo. Eran así al estilo Galactus. Todo chuco. Esas figuras de acción sí se mueven. Las de la masita de Behavior. De todo tipo de movimientos hace uno que parece pulpo, que le hace todo. De todo ahí. Pero tener cuidado con tanta batería es el problema. Sí. Es preocupado. La masita de Behavior va a acariciar el de los productores ejecutivos con sus juguetes. Así que estamos seguros que va a ser interesante. ¿Y ahora cuántos juguetes de ella también parecen piripipi? Impresionante. De todo tipo ahí. Ahí está el mero Galactus. Señoras y señores, gracias por estar acá. Les recordamos que usted puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y suscríbase a una mensualidad que asegurará que nunca pase un episodio de Los Geekos sin que usted sea mencionado. Los productores ejecutivos de esta semana son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Jair Calderón, Giselle Silva, Pichur, el compadre Guico, Andrés Rosales Mendoza y el compadre Guico otra vez porque lo puse mal ahí, pero apareció dos veces. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos y les recordamos que si usted da $50, nosotros grabamos un cassette para usted con un episodio con el tema que usted quiera. O sea, podemos hablar de todo, de Geothermal Nuclear War, si quiere. Vale, would you like to play a game? Would you like no, tendríamos que cortar el tiempo porque... Would you like to play a game? No me sale la voz, pero por ahí es. Era Chich Marin la voz del... ¿En serio? De Whopper. Sí, sí. Sí. No sabía eso. No, pero eso no latino. No, ya me imagino Julio de repente diciendo en algún lado, ¿verdad? Ajá, no, si era chichero. ¿Ese era? Oh. Sí, lo oí de una fuente fidedigna. Mira, en un podcast. Si convenció a toda un aula de que todos tenían la respuesta equivocada, menos él, puede convencer de que será Chichman. Sí. Cabal. Alright, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio contándoles a ustedes cómo estuvo el cine esta semana en nuestra sección de cine. A ver, vamos a ver. Tico Man, ¿hubo cierto cine? ¿O ya volvieron a cerrar? Sí, sí. Fíjate que es hay fuentes encontradas, fíjate. Uh-huh. Está el dato correcto oficial y lo que dice Julio. el dato, digamos, tradicional, que es el que reportan los cines, que como que le reportan a los estudios y hay como un canal oficial ahí que ahí está trabajando, ese es el que sale en la página de Box Office Mojo, que es donde sacan el dato. O sea, entonces ahí esos cines, la que da las pajas. Ajá. Esos cines, la mayoría están cerrados. La mayoría. Entonces, en total, ponele que están reportando A ver, 103 cines nada más. y de esos, no hay un top 5, hay un top 3 nada más, porque son las tres películas que están reportando. La número 3 es Sex and the Future, o Sexo y el Futuro, que se hizo $604. La número 2, Becky, que hizo $10,336. Y Followed, que es una de terror donde los están siguiendo alguien, no sé. Eso hizo $23,000. Vale. Oh, mira, esto es lo que encontré yo. Vale. En el fin de semana de Acción de Gracias. Es decir, dieron gracias que celebraron la independencia, aún están vivos. Uh-huh. La primera película, el top uno, Ghostbusters, que la han sacado de nuevo en 622 salas. Va, pero mira el dato que dice arriba de Ghostbusters. Abajo están los top 10 basados en estimados de la industria y no reportados por el estudio. Sí, pero solo tomen en cuenta eso. Sí, y entonces, según estaba leyendo ese mismo artículo, esos son drive-ins. O sea, es ahorita los... No, autocinema. Autocinema, sí, los principales son de cines. Los que vimos ahora. Los principales cines que están sacando ganancia son esos, son los drive-ins. Así que, mira, realmente lo traigo solo para ilustración de que, gracias a Dios, en Estados Unidos aún hay cines vivos, o por lo menos la gente está yendo en menos cantidad de lo normal, pero no muere el arte. Y está sucediendo lo que esperábamos. Están sacando viejos éxitos. Miren lo que está ahí. Ghostbusters, Jumanji, Relic, Jurassic Park. No Jurassic World, Jurassic Park, la original, que para mí es de las mejores. Sí. Jaws, Tiburón, Deadpool, la 1. Y para los que quieran ver algo más geeko, Star Wars, El Despertar de la Fuerza, en posición 8. No, ya lleva de todas esas que dijiste, desde que abrió. La única que sí me llama la atención verla otra vez en el cine es Jurassic Park, quizás. Yo creo que ya la veríamos los efectos. ¿Crees vos? ¿Cuál sería la reciente? ¿Relic? Fíjate que a mí me interesaría Tiburón, Hunt, porque esa nunca la vi en el cine. Cierto, yo tampoco. Pero, yo sí, quedé con miedo de ir al baño. Sí. Te iba a agarrar así las nalgas. Pero no, esa es una película que ahí sí, mira, los efectos se van a ver bien chafas. Sí. Es mejor verla en pantalla, sí, chiquito. All right. Esa película, con esa inauguraron el Paseo de Luraya el 25 de diciembre del 76. What? Esos eran cines acá, para los que no conocen El Salvador. Tenía 2 años yo. Señoras y señores, no, vamos a verla, qué mal. Continuar entonces con las noticias geekas. Noticias, noticias, noticias geekas. Adelante, don Julius, ¿qué noticias geekas hay esta semana? Pues mira, siguiendo en el mismo tema, el Sensei nos patrocinó una justo antes de iniciar el show. De que acá localmente en El Salvador ya están en planificación a abrir autocinema. Abrir, porque realmente no hay. No existen. No, sí, hay que hacerlos de cero. Entonces, pero la noticia no dice más que eso. No dicen ni a dónde, ya lo están coordinando, ni nada. Pero no dicen ni cuántos, qué tan grandes, cuántos carros, capacidades, lugares que... Aquí un predio donde ponen tamaño, la feria de agosto, tal vez. Parqueo donde de están haciendo un hospital, decís vos. Y vieron que en Estados Unidos los Walmart, los parqueos de los Walmart los están haciendo cines. Sí, sí, sí. Que mira, yo creo que es lo que van a terminar haciendo aquí, solo que no sé por qué, dónde queda. Aquí, conociéndolos, va a ser, bueno, vamos a hacer distanciamiento social, por eso vamos a poner autocinema. La Mara se va a subir en buses así todos topados. Y ahí se van a poner a ver. O en los techos de los carros, todos. Deca, decir, todos pegados, todos hechos. $5 por carro. Y ahí van a ir como 200 babosos en un busito de 30 gente. A huevo. ¿Se acuerdan cuando íbamos a donde está ahorita? Creo que está el parqueo del Camino Real, del... No, es donde está, creo que... ¿O es más atrás? ¿Dónde no, está? ¿Dónde está Office Depot? Más al sur, entre el Office Depot y donde está una venta de carros. Ahí era. Sí, en la venta de carros. Sí. Sí, en la venta de carros. Porque en Office Depot estaba el Hardee's. Ah, sí. Ah, buen punto. Bueno. Bueno, pero vamos a aburrir los dos salvadoreños. Siguiente noticia, la próxima semana sale la primera obra audio de Audible dedicada a Sandman. Y es original. Wow. Producida por DC Comics. Sale el 15 de julio. El escritor Neil Gaiman va a ser el... Él va a hablar. Él va a hablar. Él va a ser el narrador. ¡Wow! Y él la voz de Morfeo, algo de eso. El principal es James McAvoy, el pelón. ¡Wow! Charles Xavier de X-Men. Este primer audio va a incluir las primeras tres novelas, no novelas, o las primeras tres historias de Sandman. Preludios y Nocturnos, La Casa de Muñecas y Dream Country, que es el país de los sueños. ¿Qué era Neil Gaiman ahí? ¿Va a agarrar el cómic y va a estar...? No, han contratado leyendo. En teoría o hay una novelización, digamos. En teoría va a ser como una... ¿Cómo sería? Una novelización para radio. Tipo las de... Va a escribir el cómic. Y en este panel viene, se ve el cabrón chulón ahí en un círculo atrapado. No, porque han contratado como a más de 15 actores de voz para que hagan los diferentes personajes. Uh-huh. Cada quien va a actuarlos. Está bien. En la siguiente, ¿cómo le hacen? CBS, el sistema de streaming, anunció que a partir de agosto va a comenzar a streamear una nueva serie dedicada a Star Trek, pero la primera que es animada en siglos, por lo menos en este siglo. Sí, porque Filmation, los de He-Man, hacían una serie animada. Sí. En los 60. Y con las voces de los actores originales. Ah, eso es cierto. Pero esta va a ser con un toque comédico, va a ser de chistes, y se va a llamar Lower Decks, algo así como los niveles inferiores. Todos los red shirts. Dos van a ser red shirts, pero hay también uno amarillo y otro, no sé, no me recuerdo la otra chica que es. Mira, el estilo de dibujo se parece demasiado a Final Space. Final Space. Tienes razón, Fin, no me había dado cuenta. Sí, bastante. Serán de los mismos. De ya los lo voy mismos a chequear. Creadores. A mí me dio más chiste el Kiko Video. Y lo otro interesante. Y el otro es que el nombre de la nave, que por sí dicen que es de las naves más chafas de la Federación, es el USS Cerritos. Cerritos. Cerritos. Ok. En otras noticias, en Japón arrestaron a un adolescente en Tokio porque estaba poniendo en el foro, en las reseñas de un juego de soccer para móvil de Konami, estaba poniendo cosas de que voy a hacer estallar el cuartel de Konami y que voy a matar a la gente que trabaja en Konami. Entonces fueron a buscar al tipo y lo arrestaron. O sea, al parecer era un adolescente que estaba enojado porque un error en el juego le estaba haciendo que perdiera la conexión y perdía, por eso la Rage quit. Mira, así relacionado también a juegos de video, salió la noticia que la actriz de voz de Last of Us 2, ajá, se me olvida el nombre del personaje, creo que es el nuevo personaje femenino, ha estado recibiendo amenazas de muerte. Otra, sí. Entonces, lo hicieron público para decir, hey, Mara, cálmense. Así, el estudio, el Naughty Dog, fue quien lo hizo público, la actriz también lo hizo comentario en su propia red social, Laura Bailey se llama, la voz de Abby. Pero fíjate que bien raro eso, porque bien, o sea, ese juego en particular, ves así a la mara que dice, oh, esto es una obra maestra, y los otros que lo odian totalmente. O sea, no se ve uno que diga, está más o menos. O sea, son los dos extremos. Ajá, y, o sea, mara que lo odie para estar tirando amenazas de muerte, ¿qué onda? ¿Qué te les pasa la mano? Hombre, a lo mucho le echas polvo pica pica, como la canción. Anunciaron una serie de televisión para el juego Fallout, ya que estamos en juegos de video. Y va a ser por los va a ser creada por Amazon Prime, por los mismos creadores de Westworld. Tiene varios involucrados. Hey. A Jonathan Nolan y Lisa Joy, que son los productores de Westworld. A ver, ahorita se lo han anunciado, al parecer no tenemos fecha de cuándo podría ser. Pero está interesante. No sé si fue como reacción para contrarrestar una serie anunciada de Last of Us, por cierto. Creo que de Netflix. Sí, de Last of Us. Sí, creo que... No me acuerdo. Vamos a googlearlo. HBO. HBO, cabrón. HBO sería. Y para que les doliera más, se robaron a los productores de Westworld. Mira, en la noticia categorizada como la serie que nadie pidió hacer, el remake que nadie esperaba, Groundhog Day, una serie de televisión, una secuela. Está siendo trabajado. Sí. Miren, cuando vi la película, me sorprendió el concepto y para mí fue como una versión extendida de un episodio de La Dimensión Desconocida. Ajá. Me gustó más por eso que por la comedia. No recuerdo que ella sea muy graciosa. Sí, yo no me acuerdo de ella como comedia, aunque creo que sí la vendieron. Sí, es comedia, pero no así de esas súper... Sino que es más divertida, la veo yo. No tanto comedia. Tanto así que cuando se la traté de mostrar a mis hijas hace, ¿qué? Les conté hace el año pasado, no la aguantaron, se levantaron y yo la verdad vi que envejeció mal. Pero la pregunta para ustedes, ¿fue la primera vez del concepto este de un loop de tiempo recurrente que el protagonista... Que no puede salir. No puede salir. Mira, como dijiste, tal vez hay un episodio de Dimensión Desconocida que no nos acordamos de la serie vieja. Pero, deja ver. Pero por lo menos, fíjate que cada vez que salen esos loops de tiempo desde entonces, es que la referencia es el Groundhog Day. Ella es la referencia. Ajá. Yo nunca la vi. Nunca. Hoy ya es muy tarde. Es bueno. No te lo recomendaría. Ya me gustó. Han hecho declaraciones la directora de la película Black Widow, Kate Shortland, que en la película, y esto puede ser hasta cierto punto considerado spoiler, así que a su riesgo lo escuchen. No, Julia, no lo digas. Que la película va a ser, entre otras cosas, pasar la estafeta a la siguiente Black Widow. A Yelena Belova, que es una personaje cómic también, no le están sacando de la manga. Julio se está vengando del guasón de hace 30 años. Sí, cabrón. Julio, no. Mira, aquí estoy viendo de... Que se cortó, pero no. Aquí estoy viendo de Groundhog Day, hay otras historias previas, hay una que se llama 12:01 PM, que es de 1973. 12:01 PM. De ahí. Yo no sé, tampoco he visto los Time Bandits, pero no sé por qué se me vino a la cabeza cuando hicieron la pregunta. No tiene nada que ver, ¿verdad? No. Ah, Looper. No. Hay otra que se llama Dead of Night, de 1945. ¡Oh! Ah, mira, y es una historia corta de ciencia ficción publicada en la revista de fantasía y ciencia ficción que la han adaptado a videos cortos ya antes. Hay varias. Me refiero a la de 1201. Bueno, de ahí, deja ver, en otras noticias, como Disney adquirió Fox, entonces ya dejó que expirara la licencia de cómics de Aliens y Depredador, que la tenía Dark Horse por un montón de tiempo, y ya va a pasar a Disney, a Marvel. Entonces, ahorita pues no, no han anunciado así qué onda con qué series van a hacer o qué tratamiento les van a dar, pero ya sacaron un par de imágenes promocionales, una de las cuales es un depredador que está arriba de, parece, de la torre de los Avengers con la cabeza de Iron, por lo menos el casco, de Iron Man así en la mano. Y otra de un alien, pero eso sí parece que está en una nave. Entonces, no se sabe que si de verdad están planeando algo así como han hecho con Conan, de que cuando adquirieron la licencia de Conan, la Marvel, de repente hacía crossover con personajes Marvel. Pero sí hacía un buen punto ahí en el chat, creo que fue, que si quieren comprar los crossovers de Alien, Batman, con Wildcats, con Batman, con así todas las otras franquicias, o Depredador, con Batman Depredador, que es un libro muy bueno, que lo hagan ya, porque esos, eventualmente la Dark Horse los va a tener que dejar de publicar. Sí, es cierto. Y no lo va a poder publicar Marvel, ¿verdad? No. Porque Batman. Sí. Entonces esos se van a hacer escasos y van a ser caros, así que compre uno ya. Sí, buen punto. Nice. Mira, pobrecitos son los de Dark Horse. Oye, un montón de las series. Oscar Mejía en el chat acaba de poner eso. Todo le quitan a Dark Horse Comics, dice. Sí, es el. Fíjate. Es el Milhouse de las compañías de cómics. Todos los bulleros. ¿Cuál fue la serie previa? Ah, Star Wars fue la grande que le quitaron antes. Star Wars. Fue Disney también. Antes de eso se le había ido la de Buffy y Ángel. Conan no eran ellos también. Conan también, tenés razón. No, pero y sale de chivazo el presidente. Ah, ya nos preparamos con otras series que le van a gustar más. Bueno, está hablando de Stranger Things, pero yo no veo que estén vendiendo mucho cómic de eso. Yo lo estuve leyendo. Es como X-Files. Era interesante, pero sí no le veo que tenga un gran... Porque era exactamente la misma historia, pero contada desde el punto de vista del bichito, del chico. Will. Ajá, del que estaba en el Upside Down. Down Under. Que toda la película vos no has visto desde el punto de vista de Will, ¿verdad? So, eso tiene algo de interesante, pero ¿sabes qué va a pasar? Pues, o sea, you already know qué va a pasar. Estás todo congelado, Britoman. Solo se te ve como cada media palabra. Como robot solenoide. Sí. Y ahorita te ha quedado congelado. Es como el sensei. ¡Tiene frío! No, ya se está moviendo. Sí. Okay. Ahí no borraste la memoria a todos. Deja ver, estaba viendo que Stargirl ya anunciaron que la van a renovar para una segunda temporada. Ajá. Yeah. Está interesante la serie. Pero según dicen, ya no va a ser streameada en DC Universe. No, ya no. Ya se acabó DC Daily, por ejemplo. Ah, entonces va a salir de un solo en CW. Triste, la están desmantelando poquito a poco. Sí, fíjate. Duró poquito el DC Universe. Doom Patrol ya la pasaron a HBO Max. ¿Qué queda ahí en DC Universe? Solo. Ya casi nada. Los la librería vieja de episodios. Librería eso. Mira, realmente. Pero cada vez van poniendo más en HBO Max ahorita. Pues sí. Un montón de películas animadas que no están desapareciendo. Sí, no es que va a desaparecer, pero el concepto sí, mejor que lo absorba HBO Max, pero los que lo están. Los que sí fueron clientes que querían experimentar el universo de DC, la jodida es que van a tener que pagar casi el doble. Mínimo que pasen la paquinera también, pero quién sabe. No creo. No creo. Y hablando de series de Geoff Johns, o hablando de Geoff Johns, que es el que, productor de la serie, y el anticristo. Ahí salió a la luz. Bueno, hoy sí. En comentarios de Ray Fisher, que fue el actor que hizo de Cyborg en Justice League. Ahorita no sé qué se está percolando ahí tras bambalinas, pero él salió posteando un video que le grabaron en cuando estaba en Comic-Con, cuando salió Justice League, antes que saliera Justice League, donde él decía, sí, hombre, qué bien, que Joss Whedon fue la mejor persona para que venga aquí a seguir el trabajo de Zack Snyder y que no sé qué, y que va. Y el único comentario que puso en eso era, me retracto algo así como enérgicamente de este comentario. Chila, mara, ¿qué onda, pe? Entonces, después puso otro tweet diciendo que el tratamiento de Joss Whedon en el set al elenco y a toda la mara ahí en el set de Justice League era abusivo, no profesional, inaceptable, y que le fue permitido, o sea, fue apoyado en eso por Geoff Johns y John Berg. Sí. Entonces, y de ahí, ahí quedó. Yo no he oído nada más, no sé si ustedes han oído algo adicional. Fíjate que lo único, el análisis que hizo Kevin Smith en su podcast, justo ayer en la noche lo estaba escuchando, leen la misma noticia que has leído tú, porque no hay más datos. Pero él agrega un par de comentarios. Pero que creo había que John Berg hizo otro, hizo un comentario. Okay. Pero, entonces, diciendo que hay cosas que hacen sentido, que si poniéndolas juntas, da la impresión que el actor de Cyborg no está mintiendo, no se le está sacando la manga. Es más, nos recuerdan que es la primera película en que actúa. Entonces, para que alguien haga una declaración de ese tipo en la industria de cine, siendo un novato, por así decirlo, contra un director muy bien establecido, tiene que haber sido por motivos muy bien fundados. Y lo que ellos coinciden en decir es que Whedon hace, que por cierto, el comportamiento, los comentarios poco profesionales era que criticó negativamente mucho lo que había hecho Zack Snyder hasta el momento. Y lo estaba, estaba haciendo pública las críticas, o sea, haciendo los comentarios en el set con toda la gente que había hecho la película hasta el momento. O sea, los actores, la gente de producción, que habían estado trabajando. Entonces estaba criticando mal el trabajo de toda esta gente. El trabajo de todos ellos. Entonces, totalmente de acuerdo que me parece poco profesional, pero sin embargo, sí, alguien no va a llegar así sin que el patrón, quien lo contrató, le diera todo mi apoyo. Ajá, carta blanca, decir, hey, mira, lo que tenemos no nos gusta, tenés que cambiarlo. Sí, pero vaya, tipo, eso sí sería poco profesional, así como que, hey, un director colega, ¿verdad? Que no vas a llegar y solo, mira, este tipo no sabía nada. Y más si, o sea, a lo mucho vas a decir, muy buen director, pero esta es la dirección en que queremos ir en este momento. O sea, algo así. Eso es poco forma de hacerlo. Ajá. Pero ya que se pase de eso a abusiva, o sea, eso es que ya llegó a putear. Fíjate que eso no sé, de eso no hacen, no se atreven a especular a cuál pudo haber sido el abuso. Dicen que el único caso que ellos conocen es que bajo Whedon se filmó una escena y yo no, como solo he visto la película una vez, vamos a ver si el sensei nos ayuda, una escena donde Flash cae sobre Wonder Woman. Sí. Y lo hacen como medio cómico. Entonces la Gal Gadot se negó a filmar la escena. No, me dice, yo no voy a dejar que caiga sobre mí. Entonces ocuparon una doble para esa escena. Sí, a ella solo le dijeron, vas a estar en el suelo y reaccionar algo así como que, ¿qué pasaba? Y entonces hicieron la edición de esa escena. Que dice que es lo único que se les ocurre que pudo haber sonado un poco de abuso. No sé si la cultura de ellos da para tanto el concepto. A saber, porque por lo menos después el John Berg sacó un su tweet también diciendo que que negaba enérgicamente todo lo que decía el cyborg, y que hubo solo un incidente, menciona un incidente donde le dijeron que vas a decir bulla, que es una frase que dice a cada rato cyborg en sus en la serie animada. Ajá. Y que tal vez eso fue un conflicto, al parecer. Pero, o sea, no qué suena así como eso. Que... Sí, no se veía tan controversial. Ajá, o sea, eso hacen los actores, pues les dicen, va, decí esto, ok. Sí, al personaje. Ajá, no creo que sea tan maligna la frase bulla, que no la quiere decir. Hay un video donde sale Ray Porter diciéndola con un desgano exagerado. Pero miren, yo lo que estoy esperando es agosto, el fandom. Esperando tu agosto. ¿Verdad? Porque ya está cansa realmente todo esto. Ustedes saben que Mune mil veces prefiero las películas de Snyder a lo que al final tuvimos, incluyendo Man of Steel, la versión y toda la cosa esa, ¿verdad? Así que, pero sí, se nota que ha habido un pésima actuación de mucha gente en todo esto. Y al final lo que terminó es una película mala. Y un atraso de casi 3 años, pues, para lo que debía haber sido una cosa mejor. Mira, Sensei, contigo creo que no habíamos logrado comentarlo, es el Snyder Cut y la noticia. ¿Qué pensás vos que sería más? ¿Qué preferirías? ¿Que sacaran una nueva película de 3 horas y media o no, que la cortaran como una miniserie? Yo prefiero la miniserie, sabiendo que el streaming, así como estamos, es el futuro, ¿verdad? A menos que estemos todos en el carro de $5 ahí en el... y realmente nunca había pensado eso que dijeron, ya no me gustó la idea, porque eso va a pasar. ¿Se acuerdan que se pagaban 5 colones por carro? O sea, para ir al cine, es cierto. Ya me imagino una... No quiero. No, entonces, realmente no entiendo por qué se están resistiendo tanto al streaming. Posiblemente es cuestión financiera, lo más seguro. Pero si ya tenés tu cadena de ingresos establecida, ¿no quieres abandonarla y volver a empezar a establecer otra? Creo que por ahí va, pero tarde o temprano van a terminar cediendo, pues. Entonces yo sí preferiría que fuera una miniserie. Incluso quisiera, si es cierto que ya, ¿cómo se llama? El Suicide Squad, la película, la versión de Ayer, está hecha, que también la hagan miniserie para HBO Max, porque es el preludio a Justice League, ¿verdad? O sea, el villano no iban a ser el hermano de la no iba a ser eso, iba a ser ¿cómo se llama el tío de Darkseid? Se me olvidó, Steppenwolf. Él era el villano de la película. Iba a ser el de Suicide Squad. Ajá. O sea, y en Justice League iba a ser Darkseid en vez de Steppenwolf. Exactamente. Wow. Entonces, hagan la miniserie, hagan la película, la hacen miniserie y lo une con lo otro, y así funciona, viene, ¿cómo se llama? Ben Affleck, y hace ya todas sus películas, y tenés el contenido en HBO Max, y las películas de Pattinson o lo que venga, al cine, y todo el mundo contento. Bien fácil. Excepto los que fueron al cine, porque se enferman y ripan. Ya, vale. No, y es cierto, ya hemos platicado en el foro ahí, a mí me da miedo ir al cine. No, si es que hasta que no salga vacuna, no. Sí, está jodido. Ahorita da miedo porque parece edificio fantasma, no hay nadie. pero ya están pidiendo palomitas. Oh, no, y si nos vamos a toda la historia que oímos ahí, ¿verdad? Rapidito para seguir. Hay que darle las gracias a AT&T. Ellos ya vieron que no, eran pleitos John Berg y tristemente Geoff Johns, ¿verdad? Le boicotearon al otro señor, lo mandaron al carajo, vino Josh Whedon, hizo la película, se pasó en todo, ya echaron tristemente otra vez a ellos dos, pero por cuestiones de relaciones públicas no lo pueden manejar así, Pero vino el que manda, AT&T, el mero patrón de Julius, y dijo, bueno, esto se va a hacer porque necesitamos una competencia clara para Disney Plus en HBO Max. Y así, eso fue todo. El tipo ya tenía lista su película entera y no había que gastarle mucho. Y ahí estamos, esperando, mínimo 30 como millones le digo, agosto. No mucho. Me gusta el concepto de cómo mide el dinero el sensei. Ahí me vas a prestar. Por eso tiene más para tarde. Comprar tanta figurita. No, y más figuritas van a ver después de mira, hablando de drama tras bambalinas. Ajá. Por ahí vi un rumor, no sé a qué más han dicho de eso. De que Disney está planeando sacar la trilogía esta de Force Awakens y todo eso, sacarlas del canon, dejarlas en su propio universo y bueno, do-over, hagámosla otra vez. Oh my gosh. Pero qué cagada, que do-over cuando ya se les murió la Carrie Fisher, ya, o sea, no. Es que fue un desperdicio, o sea, sí. No, ahí sí, mejor otra el show. ¿Qué es lo que entiendo? Es de que Bob Iger hizo micromanagement de Force Awakens. Ajá. Y dijo, va, chivo, esto háganlo así, que la historia vaya en este camino, que no sé qué. Y ya la Last Jedi, ya llegó Kathleen Kennedy a decir, va, este ya lo hago. Yo, o sea, yo lo estoy manejando todo, sin que el otro viejo me esté diciendo nada. Y ella fue la que dijo, démosle vuelta a todo eso y agarremos otra dirección a las pistas que habían sembrado en la primera. Sí. Y después, cuando cayeron los ingresos, fue que regresó Bob Iger y dijo, no, vuélvalo a hacer otra vez. Entonces, por eso es que va, o sea, así. No. Y se nota. Es que fíjate que yo siento que en DC el problema era un problema de poder, de egos, pero el otro es más de agenda política, ¿verdad? Uh-huh. Y Star Wars no, cuando va diciendo los ricos y son los que están subvencionando tanto al imperio, como, ¿qué es eso? O sea, esa partecita, yo dije, mira. No, aquí se... Episodio 4 era una rebelión contra un imperio fascista cuyos uniformes y toda ideología era recordar un montón a los nazis. O sea, te cuento. No puedes decir de que esto es nuevo y que no es para eso. No, lo digo claramente. Capitalistas, o sea, prácticamente vamos a darle pisto al imperio, pisto a la rebelión. Y mátense ustedes, y aquí estamos nosotros en nuestro casino. No me gustó. No, eso no le veo, no le veo que... O sea, lo malo es que lo hicieron mal. O sea, realmente la forma en que contaron la historia y la forma en que ignoraron lo demás y empezaron a introducir elementos nuevos que supuestamente te tenían que importar solo porque ellos te decían que te tenían que importar. O sea... Ahí fue la cagada, pues. O sea, no, porque pudieron haber metido todo eso y no le veo problema, pero puta, lo hicieron mal, pues, con las patas. Es que no hubo continuidad. Vale, eso exactamente iba a decir. No hubo una lógica progresión en la historia, fue una ruptura mala. O sea, ¿para qué sirvió Force Awakens? ¿Pudiste ver la segunda, el episodio 8 sin ver todo lo demás? O sea, puedes ver episodio 7 y 9 y va. Sí. Yo creo que escribí que si es no, mejor. Si te saltaste, o sea, eso, sí. Creo que lo dije en eso que escribí después de verlo. O sea, que episodio 7 podía ser, si no lo manejaban como manejaron al final, que fue hasta exagerado, ¿verdad? Pero si no manejaban bien la historia del episodio 9, el episodio 7 hubiera sido lo más irrelevante del mundo. triste. Sí, y de hecho, yo ya no la veo. Al final, como lo hicieron, el episodio 9 era como que o es irrelevante el episodio 7 o el 8. Una de las dos se tiene que sacrificar. Y tampoco era correcto, pienso yo, volarse totalmente el 8, porque entonces no tenemos historia. Eso nunca es correcto. Uy. No, vaya, vaya. Hacerle estallar el 8. Vaya, estuvo, porque no, esa plática. Es que estamos, honestamente, a falta del tiempo. Se le sube la presión al sensei y ya está viejito. Sí, ay, no quiero saber. Nos va a morir antes de las figuritas, ahí después seguimos. Sí, cabal. Hey, por, bueno, la última noticia relacionada a figuritas, ajá, que yo sé que el sensei no me va a dejar presentar esto, es la... ¿Cómo se llama esta onda? El Transformer. Nuevo especial que anunciaron. El DeLorean sacaron en versión Transformer en conmemorativa a los 35 años de Back to the Future. Entonces el Transformer este se llama Gigawatt, es un Autobot. Está basado en un en el molde de Sideswipe, ¿verdad? Con bastantes modificaciones, ¿verdad? Porque tipo las ruedas se le dan vuelta para hacerlo versión voladora. Trae el ganchito. Se ve pequeñito, ¿verdad? Es bien chiquito. Es pequeñón, ajá. Es pequeñón. Es tamaño... en la línea Transformers, ese tamaño le dicen Deluxe, pero realmente es el tamaño más pequeño. Más, o sea, hay, el Deluxe es el más pequeño y hay más encima. Mira, pero le crece el flux capacitor. Fíjate que ese no sé de dónde sale. Se le ha de dar vuelta, no debe tener nada que ver. Sí, de algún lado de dar vuelta ahí. Y también. Y que tienen el parabrisas. Anunciaron un cómic. ¿Un paquín? Que no ha salido, pero lo están haciendo, imagino. Similar a lo que hicieron con Ghostbusters. Cuando salió Ghostbusters, sacaron una miniserie, un crossover Transformers Ghostbusters, donde Electo 1 se hacía Transformer. Transformer. ¿Vean? Entonces el. ¿Cómo se llama el? Está que basado en el parabrisas. ¿Ah? ¿Qué? Que tenía en el parabrisas. Sí, que estaba mirada. Todo. Ah, sí, no sé, ahí el modelo, no sé cómo lo hicieron. Pero como que no pusieron un plástico que pareciera parabrisas, sino que tapara. Han puesto un plástico, una pieza plástica que deja ver todo lo que está detrás. Sí, ¿verdad? Se ve bien feo. No sé. Ese es el único detalle que lo veo algo feo, fíjate, que si yo pudiera comprar esto. Se le puede tapar, le pones un plástico. Ajá, o sea, tal vez lo puedes pintar y hacer un... Uh-huh. Como que está polarizado. Sí, claro. Pero bueno, lo chistoso es que esta figura es una edición limitada. Entonces, ahorita van a sacar 1985 figuritas. 1985, el año. Entonces, y la placa, y va a venir con una plaquita que dice 1 de 1985, 2, o sea, como uh-huh. Es una edición conmemorativa. La onda es que lo anunciaron. ¿Cuánto va a valer? Ahí vamos. Lo uh-huh. anunciaron, y el mismo día que lo anunciaron, salió a la venta, costaba $30. Puta. Acabó. Y. El sitio donde salió la venta dijo, hey, límite por persona 12, límite por comprante 12 figuras, que es bastante. Sí, creo que están empezando más en tiendas, pero la cosa es que al minuto se agotaron. Se agotaron al minuto. Yeah. Y a los 2 minutos ya había un cachimbo de listados en eBay. $700, $600, $800. Había un cabrón ahí que lo había puesto en $1,985. Mira, cuando sale. Conmemorativo. Todo el mundo va a hacer dinero menos la empresa juguete. Menos Hasbro. Así que se cagaron los revendedores en toda la mara. Sí. Va a salir carísimo esto, pero según entiendo, en octubre sale, vuelve a salir a la venta, pero ya no la versión limitada con la placa personalizada, sino que este ya es como que ahí va. Corrientín. Ahí va. Entonces, yo lo que les quería enseñar era el Sideswipe, que en esto se basaron. Entonces, una figura chiquita. ¿Cómo vas a ver los listados en eBay de la Mara vendiéndote las placas falsas? $2,985, $3,000. $2,000. No. Yo preferiría que saliera como que el template, va, imprímalo y se lo pegue encima de la placa. En el parabrisas, para eso lo dejamos. Ah, sí. Sale mejor. Pues está chido, fíjate, está bien detallada la figura. Y usa todas las, o sea, la posabilidad de las coyunturas es de la línea Siege, que te digo, a mi juicio, es lo mejor que ha salido de Transformers en décadas, así. Hasta tiene su camisetilla. Sí. Soy Autobot. Nice. All right. Pues, yo que de eso sí no sé nada, de nada, soy un ignorante. Pasamos, entonces, señores, señoras, al siguiente tema que nos compete esta noche, y es el... El 10 en 10. A ver, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 esta semana? ¿Cuál es el 10 en 10? El 10 en 10. Fíjate que esta saqué, me llamó la atención por un comentario que leí, entonces me puse a buscar y saqué un listado de WatchMojo, complementado por un par de listados más, de películas en las cuales el héroe y el villano nunca se enfrentan cara a cara. O sea, no hay pelea directamente entre ellos. Mm. Vean, entonces, el número uno es un 2x1, porque hay dos películas de James Bond. From Russia with Love y Thunderball. Que en ambas, el malo es Blofeld, Stavro Blofeld, o algo así se llama, la cual se revela que, o sea, es un tipo que se ve tipo el Dr. Claw, que solo en sombras y no se le ve nunca la cara, con el gato persa, ¿sí? Y el James Bond se enfrenta a los tenientes, pues, si no se enfrenta a él directamente, pero sí se ve que él está moviendo los hilos detrás y él es el que está ordenando todas las maldades que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Y aquí está James Bond. Fíjate que creo que ninguna he visto de estas dos. Sí, James Bond haciendo la misma pose de este póster aquí, pero con un jetpack. Puta, que esos sustos estaba viendo. Cagado la vida. La es que bien tranquilo, sigo un jetpack. No, yo sí, bueno. Dibujaditos. Ahí soy de paloma, ahí soy de paloma. Sí, claro. Parece Big Jim. Siempre aparecían así. Big Jim. Sí. Es una figurita. Vaya. Pues no sé el relojito, así que. Ya terminó. Naches, okay. Y yo pensando qué podía decir. Voy a hablar para siempre. Número 2, Last Starfighter. En esta, Alex Rogan, que es el último piloto espacial, él se enfrenta a la armada de Kodan y a Zur. Pero nunca se enfrenta directamente a ellos. O sea, él simplemente, me acuerdo que llega una parte donde llega al cuartel de los Starfighters y después llega el Sewer, saca una como cabeza holográfica diciendo, ah, los voy a joder, hijos de puta, y los hace a todos. Y después de eso, ese es el diálogo de la película, y después de eso, solo se enfrenta a la armada, los está destruyendo a todos y todo, pero nunca es como que, ahí está Sur y hey, este... O sea, sino y que... hey, ¿sabes? Ese es punto a favor de la película, no cae en la... esa solución personal, fácil, ¿no? De un enfrentamiento personal cuando nunca debía ser. Él estaba guardando para una secuela. Tal no vez. Había una línea que los uniera. El número 3, este es un caso ifi, fíjate, pero ahí voy a echarle la culpa a WatchMojo. Star Trek 2, The Wrath of Khan. Khan. ¿Quién está? Sí se enfrentan, pero nunca se ven cara a cara. O sea, llega Khan, rapta a Chekov y al otro chavo, les roba la nave, después se va hasta el planeta donde está el proyecto Nemesis, jode ahí un vergo de cosas, pero cuando llega Kirk, ya él ya está en su nave y se están enfrentando nave a nave, y a lo mucho se comunican por la pantalla de puente a puente, pero nunca es como que aquí estoy, dámelo verga, así. Pelea de puños. Era la fórmula de Star Trek tradicional. Siempre era por videoconferencia. Tenía miedo de contagiarse de algo. Era todo por... cabal. Y se llamaba distanciamiento social. Bin, bin. No. El ancho banda este está mal. Suena robot solenoide. ¿Qué será eso? Ah, en el futuro saben de Roger Chan. Sí. Tiempo. Ah, va. Ahí está. Deja ver. El número 4. Esta. No sé qué tan geek será, pero también echémosle la culpa a WatchMojo. Zodiac. Esta es una película sobre el asesino. Esta es basada en la vida real. O sea que. Y este es un asesino en serie que nunca agarraron. Entonces. Mm. En la película se lo están siguiendo, están investigando, hay varios sospechosos. Y el que presentan en la movie como que el sospechoso más, que el que más podría ser, el más probable, solo hay una parte donde llega uno de los protagonistas, creo que es Jake Gyllenhaal, por cierto, llega al lugar donde trabajaba ese tipo, se le queda viendo así y después se va, se retira sin hacer nada porque lo dejan abierto eso que pudiera ser él o no. Hmm. Entonces aquí lo más geek de esta movie es de que sale Hulk, Iron Man y Mysterio. Está bueno. Y Mark Ruffalo, Robert Downey y Jake Gyllenhaal salen ahí. Película muy buena de David Fincher. Además la recomienda bastante. Yo la fui a ver al cine y mi esposa casi me deja durmiendo en la cochera esa noche. ¿Por qué? 2 horas 30 minutos para nunca encontrar al asesino. Ser frustrante. Tiene muchas secciones que pudieron haber eliminado fácilmente. Tiempo. De ahí, deja ver, número 5, The Truman Show, el show de Truman. Mm. Está el Truman, el protagonista. Al final, él ya sabe, pues, puta, estoy en un set de televisión, o sea, alguien me está manipulando mi vida y me están viendo siempre, y tengo que escapar. Y entonces él está tratando de escapar y todo, pero nunca conoce al productor del show, al Christoph, se llamaba el tipo, que era Ed Harris. Que Ed Harris lo que hacía para prevenir que huyera Truman era pues que le decía a la mara, hey, pónganse en tráfico ahí, bloqueen las calles, o pues, va a huir por barco, manden tormentas, y solo hasta el final creo que le habla y dice, hey, sí, ¿qué onda, man? Uh-huh. Y pero sí, nunca se conocen. Sí, estaba preparándose para hacer su papel de Westworld. Sí, sí, sí. El hombre negro. Y se va. Controlador y manipulador. Tiempo. Y que lo matan así sin gracia. Spoiler. Número 6. Bambi. Pues usted, ¿cierto? Bambi. Ah, no, es Kimbo. ¿Quién es el malo? El cazador. El hombre. Pero nunca se ve. No le vi. Nunca se ve, o sea, de eso que, hey, mamá, ¿cómo estás? ¡Ay, hueputa! ¡Uy, hijo! Pero nunca se ve de dónde sale el cazador, nunca se ve que se acerca, o sea, todos te dicen, el humano, el hombre, así es como que la amenaza fuera de cámara siempre. La amenaza fantasma. Cabal. Ey, esa sería buena suena buen nombre de película de ciencia ficción. Sí. Tal vez algo épico e intergaláctico. Ajá. Suena que pudiera ser bueno. Pero necesito un comic relief para que la haga mejor. Yeah. Alguien como el como inspirado en el tambor, el conejo que está ahí, alguien así de orejas largas, mira. Mm, sí. Necesito. Y patas más grandes. Pero combinado con este que apesta. Con el zorrito. Cabal. Tiempo. Ya me pateaste, mami. ¿En qué iba? En Bambi. Ah, en Bambi, sí. Ok, número 7 sería. Mad Max, Fury Road. Oh, my gosh. Fíjate que en esta nunca Max nunca se enfrenta a Immortan Joe. El malo se lo termina despachando la Furiosa. Mm. O sea, ella es la que se mete al carro de él y lo jode. Max está dando verga con toda la tropa del convoy que llevan ahí atrás. Pero el Immortan realmente él está buscando a Furiosa, está enojado con Furiosa. El Max estaba ahí porque se subió al camión. De metido. Andaba de metido. Andaba de meca el cabrón. Entonces realmente no había así como que pelea entre ellos, pues, sino que la pelea, él estaba como que personaje de apoyo en su propia película, apoyando a Furiosa. Y es el único malo de la película. No, pero siento que igual, ¿verdad? No sigue un cliché. Era otra otra onda esa movie. Sí, buenísimo. Esa película era rara. Favorito. Tiempo. No, porque el intercepto. Ah, puta. Mm. Es que si hubiera sobrevivido ese carro, esa película fuera la película perfecta. Número 8. El quinto elemento. Ah. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, que está aquí. Esto es lo más, no. Lo más que se acerca a Bruce Willis en toda la movie. O sea, el póster. En el póster, cabal. Porque en la película, o sea, el Zorg está. Él es el que paga a unos aliens mercenarios para que vayan a traer las piedras que están buscando. Pero si estaban juntos después, en el mismo crucero al inicio, ¿no? Estuvieron juntos en el crucero, pero Bruce Willis está dándose verga con todos los alienígenas, mientras Mila Jovovich estaba huyendo de Zurg. Uh-huh. O sea, él le dispara a ella, él la hiere, todo, pero nunca conoce a Bruce Willis. Y se muere no porque Bruce Willis haga algo, sino que se muere porque él traicionó a los aliens que había contratado y ellos le dejaron una bomba ahí para matarlo. Yeah. Que esta sí es una película que me gusta cada vez que la veo más. Es buena, es divertida. Es que la Mila Jovovich. Yes. Sí. Es que tiene muchas secuencias memorables. Multipass. Bueno, hey, ya, tiempo. Allá, a ver, la número 9. Star Wars, episodio 4. Aquí, pues sí. Darth Vader se enfrenta a Ben Kenobi. Lo ve. De lejitos, y lo más que hace es que le dispara a la cerradura de una puerta para que no entre a, uh-huh, a joderlos cuando están en la Estrella de la Muerte, cuando está escapando. De ahí en el Trench Run, el Darth Vader se echa a varios pilotos compañeros de Luke. Ya lo tenía en la mira también. Lo estaba siguiendo, lo tenía en la mira, pero el que se lo friega es Han Solo. Uh-huh. O sea, no es que Luke lo el combate contra él o algo así, sino que él tratando de pegarle al objetivo. Sí, por eso cuando salen en las gradas aquellas, la mara en silencio. Hasta ahí se encuentra el cara a cara. En el Imperio contraataca. Correcto. Sí, ese es cabal, su primer encuentro. Y no le fue bien. Sí. Es que no tenía el high ground. No. Ah, sí. Tiempo. Por eso. Y número 10, El Señor de los Anillos. Está famosamente el Frodo. O sea, toda la pelea y todos los ejércitos que se enfrentan son para distraer de Frodo, porque Frodo está caminando hacia el volcán. Y no es hasta el final que Frodo se pone el anillo dentro del y el volcán. Otro dice, ¡ay, nanita! ¡Oh, puta! Cabal, que se ve que el ojo es sabrón, como que ¡up! Le da vuelta así al farol y apunta hacia el volcán. Y dice, ¡ay, te la cagué! En la película hay una escena, que creo que es la filmaron, donde Sauron baja en su armadura, la que se vio en la primera película, sí, y se enfrenta a Aragorn. Pero dijeron, no, esto ya es cambiar mucho la historia, entonces cambiaron a ese Sauron por un troll que se da duro contra Aragorn. Pero sí, en toda la película Sauron se mantiene en su torre, no se le ve, nunca se ve la figura de Sauron, es más. ¿Qué les hubiera costado utilizar el mismo razonamiento cuando hicieron el Hobbit después? ahí sí se ve. Una preguntita que se me ocurrió, ¿y Soltar alguna vez se dio madres contra la Fuerza G? Si no, hasta le quitaron las máscaras. No me acuerdo. Pero era... Sí, siempre se les iba. Toda la vida se enfrentaban y se les iba. Se les escapó. Y le quitaron, y sabes que le quitaron el pelo. Le quitaron la máscara. Y que, de un joyazo, ¿verdad? De Kyo. De un joyazo. Ajá. Él lo agarra. Y después pues sí. Se le va, obviamente. Pero sí. All right. Chivo. Entonces, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un cómic leído esta semana de Don Julius. ¿Qué leíste? ¡Qué sápido! Porque queremos oír hablar de figuritas. Vamos a ver. ¡Ey, qué chivo! Leí Batman 92. Finalmente, debido a la pandemia, lo tuvieron que publicar casi dos meses más tarde de lo esperado. Y no lo triste, pero DC había hecho mucha promoción, no por la historia, porque es un capítulo más de la historia que está contando Tinian IV, el escritor, pero la personaje que está aquí atrás era la introducción oficial, sí, de la nueva chica del Guasón. Ah, la Harley Quinn. ¿Cómo se llama? Punchline. ¿Qué es esta chica? Entonces, el dibujito. A mitad del cómic, así sin por qué, para qué, como una historia tangencial que está sucediendo, se la encuentran. Y se la encuentran en Catwoman, está con la Harley, están tratando de ayudar a Batman mientras el Batman se enfrenta a los malos principales, y van a un volado subterráneo, van a pedirle ayuda a un facilitador de criminales y se encuentran a esta, que ya había llegado como cliente antes. Entonces, la conversación de repente es muy particular porque la Harley dice, y ¿está quién es? Y la Candwoman, Dios mío, no cae, ¿verdad? Soy asociada del Joker. Ah, pobre, espero que no te maltrate. El tenerlo como patrón es difícil. Y la Catwoman, asociada a Harley, comprende. Ella es su partner, su compañera. ¡Oh! Y entonces le cae la peseta. Y claro, lo que tiene que pasar es que se tienen que enfrentar inmediatamente. Uh-huh. Por cierto, el diseño de la Harley aquí no es nada malo tampoco. Es nuevo. Es el nuevo que están utilizando en cómics. Sí, se tienen que enfrentar. No sale más de la punchline, más que eso. Son 3-4 páginas. Pero era lo que se esperaba de este cómic. En sí, el resto de la historia de Batman va bien, excepto que este escritor se ha dedicado a darle demasiado gadgets. Hoy tiene una flotilla de drones, batidrones. Entonces, para detener a Deathstroke, lo que decide hacer es tirarle todos los drones, hacer que choquen contra el carro, creo, moto que iba Deathstroke. Y Lucius, que por no hay Alfred ahorita, Lucius es el que le está ayudando desde la baticueva, le dice, pero señor Wayne, vamos a gastar, estos son los nuevos, nos costó 10 millones producirlos, no importa, tíralos todos, y al final los destruyen solo para detenerle la moto. ¿Y qué le ha pasado a Alfred? Perdón mi ignorancia. Spoiler, 3, 2, 1, está muerto, lo mató el papá Wayne de Flashpoint. De Flashpoint, claro. Que llegó a esta realidad y se puso a trabajar junto a Bane y lo tomó, en una de esas lo tomó rehén, y porque Batman no le hizo caso, lo mató al final de un cómic, bien feo. Bucibu. Entonces ahorita el personaje lleva muerto como unos 8-9 meses, diría yo. Todos estamos contando el tiempo, vamos a ver cuánto tiempo lo mantienen muerto. Yo creo que van a ser entre 2 y 3 años. Vamos a ver si le atino. Bueno, entonces, si no fue la película. Ah, tal vez para entonces. Bueno, y la otra que leí, el inicio del evento de Marvel, Empire. El que le gusta a Tico Man por el malo tan original que sacaron. Que el malo tan original está parado a la par de Iron Man ahí, por cierto. Sí, ahí está, ahí debajo del Capitán América. ¿Qué onda? Ya, ¿qué le está arruinando la historia? Es Hulkling, un shapeshifter que es origen Skrull, ¿verdad? Por eso es shapeshifter. Es raza mezclada, no sé si mezclada. Es. Mezclada, ok. Creo que es Chris Skrull. Chris Skrull, sí, Skrull. Tendría sentido. Este número 0 es bien introductorio, casi no pasa nada. Sin embargo, hay un par de puntos a destacar. El primero, que el colorista es Marte Gracia. ¿Qué? El segundo es que te presentan al Swordsman, el espadachín. Y aquí les soy sincero, yo no sabía, tuve que ir a leer, a ver qué había pasado. Este fue el que entrenó a Hawkman originalmente, pero yo sé que había muerto. Lo que no sabía es que en la parte de la guerra Kree-Skrull, hay un personaje Kotati que toma el cuerpo muerto del Swordsman y obtiene sus memorias y prácticamente lo revive, pero ya no es el Swordsman, es este extraterrestre. Y la onda es que esa raza Kotati son una raza tipo plantas que compartían el mismo planeta que los Kree, Hala. Y cuando se encuentran por primera vez a los Skrull les dicen, no, vamos a establecer relaciones comerciales, tecnológicas, pero solo con una de las dos razas dominantes del planeta. Entonces los vamos a decir con quién vamos a trabajar, con un concurso. Entonces los llevan a dos satélites, a dos lunas diferentes y les dan recursos para que construyan algo. El que construya lo mejor, ese va a ser el ganador. Los Skrulls los traen a la luna de la Tierra. Perdón, a los Kree, los traen acá y en el área azul de la luna construyen una ciudad. Y por eso es el origen del área azul. Los Skrull de entonces, con su tecnología, crearon esta área donde hay atmósfera. Igual que la terrestre. No es los Kree, no eran los que habían hecho. Los Kree son los que están concursando, pero fueron los Skrull que les dieron la tecnología para hacer el área azul. Y ya los Kree adentro construyeron una ciudad. Mientras que los Kotati, los plantas, ellos en lugar de construir algo, crearon vida y la luna la cubrieron de vegetación. Entonces ellos ganan el concurso por eso y los Kree, la reacción que tienen es genocidio. Dicen, no vamos a dejar que nos ganen y los matan a todos. Y se convierten en la raza prevalente en Hala. Y después, con el tiempo vino el relajo de él. No conoces tus razas, yo no entendí. Ah, no pusiste atención. Entonces, lo importante de esto es que estos Kotati, hubieron unos pocos que sobrevivieron y con el tiempo apareció este, que es el que ocupó el cuerpo del Swordsman. Y la onda es que se casa con la Mantis, la misma que vimos en la película de Guardianes de la Galaxia 2. Las antenitas. La Mantis era una vietnamita que se descubre que tiene raíces extraterrestres con el tiempo y se casa con este y procrean a Sequoia, que se dice que va a ser el Mesías universal y que va a salvar al universo. Y el chavo es Orígenes Skrull y le ponen un nombre de así bien a lo a Native American. Bien, ajá. Aquí está. Mi nombre es Sequoia, pero me dicen de cariño Quoy. Oh my gosh. Bueno, okay. Todo esto es backstory para entender cuál es la pila del imperio. Porque básicamente estos llaman a los Avengers al punto azul ahí en la luna y les dicen, los llamamos porque necesitamos ayuda. El Imperio Skrull y el Imperio Kree se han unido bajo un mando único y aquí está el Hawkling, pero desde ya te dicen que él no es el poder detrás del trono es quien lo está... controlándolas. Como Star Wars. Controlándola a este, como Star Wars. Es una amenaza fantasma. Pero por lo menos ese, nadie huele mal hasta el momento. Sí, sí. Deberían usarlo. Uh-huh. Y por lo que ya dijo Tico, era la figura ideal para unir ambos imperios, alguien que tuviera herencia de ambos lados. Así que. Este es el inicio. Por lo menos te dicen por qué están atacando a la Tierra. No es que vienen a atacar a la Tierra. Quieren atrapar a este Sequoia que lo consideran que es amenaza para sus planes futuros. No sabía que el Hulkling es hijo de una Skrull y de Marvel, del Captain Marvel. Ah, bien. Eso me suena a conocer a un personaje. Interesante. No, y eso es todo. Es toda su historia. Antes que te lo bendiguen. Ya lo contamos. Señoras y señores, avanzamos rápidamente porque en esta ocasión la carnita es a cargo de es carne plástica. Sí. Carnita, carnita para ti. Una chica plástica de esas que veo por ahí. A ver, si la masita, que es la mitad es plástico. Sí, sí. O silicón. Silicón, pero es un tipo de plástico, creo. A ver, si no terminamos, hacemos segunda parte. Sí. Ah, pues para ir tranquilo. Dale, tranquilo. No, por fin, episodio de figuritas, ¿después de cuánto? 2017, 3 años y... Es que no te ponía las pilas. Meses. No. Siempre que te pedíamos que hicieras otro, decías no. Se desaparecía, sí, por meses. Entonces, estaba tan clavado con el show de la vez pasada, y quizás me va a pasar lo mismo ahorita, no me di cuenta que me estaban haciendo pedazos. Nunca. Vamos a saber qué es. ¿Qué? Nosotros somos incapaces. Entonces, para que no digan que solo presento cartones, el tema de hoy son muñecos que obligadamente están abiertos. ¡Wow! ¿Obligadamente por qué? Porque los abre a la fuerza. Porque le mojó la caja. Bueno, uno sí se mojó la caja. Se le comió. Ya voy a decir cuál es. Se le comió la polilla. No, son las figuras que uno arma comprando figuras individuales. Build the figure, la BAF. Exactamente, la BAF o la CNC, las Collect and Connect. Entonces... Sí, en sí era la aquí. Music Factory, era un grupo. Estas están acá porque salieron en una colección bien chiva, que era cuando Toy Biz, aunque era Marvel, perdió la licencia de Marvel, ¿verdad? Y pasó a Hasbro. Eso creo que fue en el 2008, más o menos. Entonces sacó dos series hasta que desapareció totalmente Toy Biz. Y no lo sacó como Toy Biz. Estas que ven ahí, las cuatro, las puse, como les decía, porque estos los mencionaron en más de una ocasión antes, en los 10 en 10 de Tico Man. Y el que la figura armar acá era Pete. O sea, y ustedes ven que tiene una diversidad de figuras de Paquines bastante grande. Por ejemplo, acá todavía conservo esto. Y esta figura lo vamos a ver, y traía Just Red. ¿Verdad? Y la patilla de Pete. Venía también el Savage Dragon, el Madman, Riplo y ¿cómo se llama este? Super Patriot. El Super Patriot. Hubo dos series, el otro formabas a ¿cómo se llama el de Art Adams, de Command del mono? O'Brien. Ah, sí. Uy. Monkey Man and O'Brien. Que O'Brien era una nena. Era una niña, sí, pero la muñequita es una mujer. No niña. Y entonces, ¿cómo se llama? Fue bien chivo. Ya los quito solo para que estuvieran ahí escuchándolos a ustedes todo el tiempo. Entonces, fue bien chivo. Toy Biz comenzó con esta práctica de sacar series que para garantizar que no quedaran muñecos sin vender, te ponían las partes de un muñeco. Ponían figuras buenas. ¿Ah? Ponían figuras buenas, ¿no? Esas que ponen a un héroe que solo la mamá lo conoce. Y... Cabal. Entonces, sí. Esta es el, como hasta ni se mira por la cámara. Sí. Vamos a ver si es el papá de todos los... Fue de los primeros, ¿no? Fue de los primeros BAF. Este fue el primero. Primerito, el ¿cómo se llama? El Sentinela. Y lo tenés todo. Y sí. Y les digo. Y lo tiene todo de Sentinela. ¡Ay! ¡Ah! Realmente, ¿cómo se llama? Sí, chivísimo, ¿verdad? Sí, buenísimo. Fíjate que ahorita los BAF de ahora, ponele que son The Blob, ¿eh? Una cosa así que es más grande, pero no a la escala de ese Sentinela realmente. Y mira, vamos a ver. ¿Y en cuántas partes venían? ¿Vienen separados? ¿Siempre son 5 piezas o pueden haber más piezas? Pueden haber más, o sea, depende de la serie, de cuántas trae. Hay unos que son exageradísimos que te ponen, vaya, cuando hicieron a Giant Man, qué sé yo, un antebrazo venía con un muñeco. Ahí sí se pasearon mucha gente. Yo no lo logré completar, ¿verdad? Entonces tenés a Giant Man sin patilla. No, ¿cómo sin... se llama? Fíjense que acá las figuritas costaban $8-9. Entonces era bien fácil armar esto. Uh-huh. Y esto también vamos a ver después que son grandes antes de la crisis del 2008. Cuando fue el problema de la subprime, ahí comenzaron a encogerse los buff. Este todavía no, creo que este es del 2006, si mal no recuerdo. Ese es un tema de tesis. El impacto de las subprimes en el tamaño de las figurillas. Uh-huh. Vale. ¿Y cómo es que es? Eso que es el gráfico, así, crecimiento económico y tamaño de figura. Así, todo en correlación. La siguiente, también buff, es una amiga de los chicos. Uy. Ah, el mero Galactus. Ahí está Galactus. Galactus. También cuando eran figuras super. De verdad. Y ese que no tener una nube. No, ese es una esa sale por atrás. Sí. Se le ve una. Lo malo que tiene el Galactus es que aquí no se ve, gracias a Dios, pero se decolora. Son diferentes. Si tenés una pierna de un como plateada y otra azul. Sí, lástima eso, pero es porque esto es plástico flexible y esto sí ya, ¿verdad? O sea, originalmente no era así. No, era todo, ¿cómo se llama? Uniforme. Era amarillo. Era floreadito. Sí, sí. Entonces ve, chivísimo. Y los detalles creo que se alcanzan a ver también. Sí, está bien chivo. Súper chivo. Sí, sí. Este fue el segundo. Bah. El segundo va. El tercero va. Dice Oscar Mejía que Fin Fan Fu es uno de los más grandes y es de Hasbro. Sí. Ese ya no lo conseguí. Uh-huh. Tercero es Apocalipsis. Apocalipsis. Tamaño Galactus. Sí. Le ponía una A a los calzoncillos para que no se le perdieran en el... En el kinder. En el... Para saber cuál es el frente del calzoncillo. ¿Está? A mí me gustó porque también salió uno pequeño, casi que en la misma época que no compré, pero es bien raro. Acá estaba viendo hace unos días mis compras viejas de Amazon y parece que lo compré. Pero yo estoy seguro que no te llegó, pero ahí está y tratando de buscar el historial, ahí se pierde. Yo creo que hay un error. Pero sí, este sí es más chivo. Y después han habido más apocalipsis con el tiempo. De hecho viene el apocalipsis de la era apocalipsis, creo que en octubre más o menos ya está, pero este está chivo. Lástima que las patas se ven un poquito flacas, pero bueno, ¿verdad? Entonces, es porque el huevo no hacía ejercicio el día que tocaba piel. Si quitamos a Fin Fan Fun, que sí es bien grande, creo que aquí comenzó ya comenzaron a hacerse chiquitas. El mollo que vimos en el episodio de hace 2 años, 3 años y medio, fue una excepción. Porque la gente, después de ver esta, se esperaba que fuera grande, ¿verdad? Y salió bien el enemigo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Y otra que salió que logré completar fue... Onslaught. En su forma de cangrejo. Años después salió ya la forma de sale casco, e incluso en una figura de una serie posterior venía la cabeza de cara roja para que se le pudiera poner. Entonces lo tenías casi que completo, ¿verdad? Esta, por ejemplo, aquí lo acabo de ver, era una de las cosas que tenía Toy Biz, que sí llevaban la articulación al extremo, porque en este, por ejemplo, cada dedo está articulado. Esto ya no pasa. Y leí que porque como eran piezas pequeñas, un niño se podría ahogar. No sé si es cierto. Se caía un dedo y se desprendía. Cabal. Y es bien chiva. Pero yo sí hubiera querido tener la otra, ¿verdad? Al final, ya con muñecos a $20, no. O sea, así que no los completo. Ya para que le tengo. Vamos para esta noche. Mira, pero cuando compras una figura, ¿vos sabés qué pieza es la que viene o te puede salir solo brazos derechos? No, ya lo sabes. Ya eso viene. Te quedaría bien fea la figura. Sí, sí. Bueno, brazos derechos. Y en vez de cabeza, ¿verdad? Luego. Como que son los juguetes que armaba el de Toys, el Sid. El Sid. Pedazos. Después ya vino la época de Hasbro, ¿verdad? Y de ahí pues ya casi no los completaba. Cabal, imagínate, esa es la mitad del tamaño del Sentinela. Uh-huh. Pero es bien gordo. ¿Verdad? Es el mismo aquí plástico, pero para los lados, no para arriba. Uh-huh. Y es chivo, o sea, creo que tengo al Freedom Force. Completo. Completo. Bueno, nunca salió Destiny, de la que hablaron la vez pasada. Pero fuera de Destiny los tengo todos. Y este lo quise armar justamente para completar el Freedom Force. Y está chido. Y asquerosamente. Ahora, la figura, el prototipo era mucho más asqueroso, más feo. El pintado y todo. Porque acá, al final es el color del plástico, no tiene pintura, ¿verdad? Y lo que estoy viendo es que ya está viejita, creo que este es del 2008, 2009, creo que es, y se me está decolorando, aun cuando la tengo, no las tengo expuesta al sol. No miras al sol. Esa táctica ocupas para ti mismo también. Sí. No salía el sol así. El problema es que es al revés, él se decolora cuando no sale al sol. Luego vean cómo fue cambiando el tamaño. Aquí está Ronan. Uy, no. Y prácticamente es una figura. Una figura normal. Ajá. Exacto. Por ejemplo, es casi el tamaño del maestro, ¿verdad? Y el maestro era, fue Toy Biz. Y era normal. No era Build a Figure, el maestro. No, en absoluto. Imagínate, otra que sí es grandota es el hombre araña holkeado, súper chido, pero es del mismo tamaño que Ronan. Sí, sí. Sí, ya no es valor agregado eso de completar la figura esa. O sea, menos que realmente sea una figura que de veras querés. ¿Y esta que sé que le gusta a Ticomán? Yo lo tengo. Ah, sí, es cierto. ¿Verdad? Si lo ven, es casi igual. Es más grande el Hulk. Entonces, sí, Toy Biz hizo maravilla realmente con estas figuritas de tamaño, ¿verdad? Ok. Yo creo que vale la pena volverlo a ver porque este es que es chiva. Yo sí estoy esperando el origen del maestro. El maestro. Este no sé por qué tiene un casco con cachos que no, por ahí lo debo tener, pero siempre me gustó ponerlo así sin nada. Aquí le dirían el maitro. El maitro. El maitro. Vaya, también si lo ven, vamos a poner otra vez al pobre Ronan para hacerlo mierda. Aquí tengo una figura de DC Direct, Kilowog. DC Direct. Oh my God. Si no lo ves ahí, pues. Sí, en el traje pegado. ¿Sí? Y incluso el ¿cómo se llama? Bane de Nightfall es casi igual que es un entonces sí, esto fue un poco bajoneante cuando empezaron a hacerlas de este tamaño. Sí. Pero hace poco fue Giant Man, y ese sí ya era tremenda figura, ¿no? Giant Man todavía fue Toys. Ah, ¿todavía? Ah, la pucha. Sí, todavía. Pero no fue que salió por Civil War. Ahí todavía era Toys. Ah, sí. No, pero el otro es grande, es bastante, bastante grande. Mm. No te puedo decir la si era más grande que el otro, pero porque no lo tengo, pero bueno. Ok, entonces después, si nos vamos a DC, Mattel comenzó también con esa costumbre en la serie que se llama DC Universe. Y me parece que la primera que armaron, eso sí no recuerdo muy bien, fue a... Se me ha olvidado el nombre, Tico Man. Es el Despero. A Despero, sí. Solo que es un Despero no clásico, pues. Pero este era un Collect and Connect. Y le cambiaron el nombre. Y estos, pues, casi siempre fueron más chiquititos, ¿verdad? Entonces, esta creo que fue la primera. Luego, otra que yo estoy realmente contento de tenerla es al... Ah, la ahí sí. Si hubieran echado una tamaño Galactus. Bueno, de hecho hay disco. Uno. Ese que sí hay. Hay uno que de convención que era enorme. Este, ¡wow! Ay. Pero sí es súper chivo. Este es el que salió en Infinite Crisis. Y este traía una telita de capita, ¿verdad? Que este no la tengo. Pero, chivo, yo siento, para mí es el de el mero mero de Crisis on Infinite Earths. La capita venía en otra figura. Sí, venía ahí, ¿verdad? Oh my God. Mira, dice Indalecio que te diga, Sensei, que el primero fue Metamorfo. Es cierto. Metamorfo. Yo ese no lo compré. No, es que no me gustó, porque era bien enanito, pero sí es cierto, es Metamorfo. Uh-huh. Bueno, luego otro que, puchica, nunca me imaginé, y ahorita estoy viendo que lo tengo que limpiar, porque este sí lo quiero tener como debe ser. Ahí atrás está también, es la Ultrahumanidad. El que está atrás es versión ser animada, ¿verdad? Sí, ese es el animado. Pelenguen. Menos mal que dijiste que lo querías tener bien y cuidar. Y sí. No, pero miren qué chido. Se quebró la humanidad. No es muy estable, ¿verdad? No, es que esta cosa también me ayuda mucho, pero sí. Es el único soporte que encontré. Hasta trae su cosita. Describirlo bien para la gente que solo nos... Nos oye, no está viendo. Eso. Esta cosita, Este sí estoy contento de tenerlo, de veras. Porque es enemigo de la Justice Society. Uh-huh. Y ese también era de Armand. Todos los que te están enseñando ahorita son de Armand. Para los que solo nos escuchan, la cosita que tenía era un walkie-talkie. Era un control remoto para él. Luego, Sensei. Ajá. Y de la Ultrahumanidad no hay de la versión del Golden Age, así del Dynaman. No, fíjate. Sí, yo lo puse de Santo Grial tener a Dynaman. El cerebro y toda la cosa. Porque esa historia es buena. Bueno, también Mattel sacó a Atom Smasher. Uh-huh. Ok. ¿Verdad? Y otra que sacó también fue a Giganta. Ah. Que es más alta que Atom Smasher. También tiene taparrabo y también tiene poder de crecer, fíjate. Mm. Solo que esta sí, esto es lo malo. Que tiene tan buenas las patas. Las patas. O sea que podés hacer unas poses bien interesantes con eso. Sí. Okay. Que hay deficiencia de heroína, entonces es figura oficial y dojin al mismo tiempo. Se ve chivatada. Calibax. ¿Cómo se llama? Calibax. Pero sí, no lo logré con Cuto. No lo completé. Mr. Simpatía le dice. Pobrecito. La solo, Chihuahua solo te lo agarró, Sensei. Pie, para los que nos están escuchando, solo tiene un pie, el otro le falta. No compró el último juguetillo ahí que traía la patilla. Sí, así que así, véanlo, está bonito, está bonito. Hacerle una prótesis. Mira, ahí no se pueden comprar las piezas que te hacen falta por eBay o algo así. Una pierna de Lego. ¿No? Es que eBay, desde que obligadamente tienen que irse a correos y aduanas, ya no compro. Mira, ¿no? Conseguiste una vez un He-Man chafa y le arrancas la patilla. Yo creo que le queda cabal. Una pata de Skeletor. Una de Barbie. Luego, uy, qué nano ese Darkseid. No, es que este sí era de figurita normal, pero sí hubo un Darkseid. Y mira, le duele la rabadilla, como que está panzón. Sí, como que está embarazado. No, es tiene cálculos en los riñones, hombre. Sí, pero está todo encorvado. Pues es de piedra. Imagínate los cálculos que salen. Diamante. De diamante. Me salía el pedazo de obsidiana y ¡plum! Ok, entonces creo que estos son. Tengo por ahí a Kemo, ¿verdad? Dice pero José Carlos que el ajá. Sensei debió abrir todas las otras figuras para armar esas, dice. Sí, todavía. Pero les voy a decir bien sincero. Esta, por ejemplo, la compré en eBay. Ah, ya. Ya armada. Ya armada. Y otro que compré en eBay y por eso no tengo la capa es el. La Ultramanidad. Uh-huh. No, ¿cómo se llama? El Antimonitor. Estos dos sí los compré en eBay. Los otros sí los abrí. Quemo, todavía tengo las figuritas en sus cajas, por eso es que no lo puedo enseñar. Uh-huh. Okay. Luego, otras figuras que son gigantes. Ah, bueno, perdón. Antes de terminar los BAP, este va a ser la última. De los que puedo mostrar. Este sí, ve. Vuela. Ya he puesto fotos. Aquí está Pit. Qué chido, escucha que está ahí. Qué nice. Súper chido. A ver, vamos a ver. El detalle de las cadenas. Está chido. El que le tocó tallar eso en el plástico, como mierda. Mira, ahí las garras también se mueven. Sí, cabal. Y mucha gente lo ha customizado. Para hacer un Hulk. Ajá. Y han ocupado esta cabeza. Esa cabecita. De un pez, de un pez. Pero sí, mira, es del guión, cabalito. Les queda súper chivo, les ha quedado súper chivo. Este sí me llegó. O sea, y todavía saca dulce. Y todo verde. Entonces, chivísimo el hit. Este es de las mejores. A ver si no se cae. Vamos a ver. Pelen, no. Qué chido. Ahí está. Nice. Lástima que el detalle de las cadenas está chivo y para hacer el Hulk se lo me imagino. Oscar Mejía dice, se lo tienen que lijar el de alguna pit. Forma. Yo quiero el pit, dice, quiero un pit en mi vida, dice Oscar Mejía. Uy. ¿El pit o el pito? Pit. Ah, pit. Qué ricote el pit. Tremendo que pit. Todo. Como que hay que lijar y pintar esa pared. Yo pensé que era mi monitor que estaba sucio. Se te está cayendo la casa. Estaba en la grieta. Así. Ay, está Thanos. Yo también lo compré. Está bien. Creo que es el mismo que yo tengo. Tiene, a ver si lo tenés. Sí, cabrón. Y mira, ese es. Estás en mute, Sensei. Tiene un 16 pack. Yeah. Mira ese abdomen. Yo solo quiero. Cuando quiere, se mata la mitad de los. 16 Factory, queda ahí Factory. Estas figuras son de Marvel Select. ¿Y esa es la que se le tiene el guante? Sí, el guante lo tengo en su cajita de ¿cómo se llama? Pues sí, creo que por ahí lo tengo. No, pero como te digo, yo estoy seguro que tenés el Marvel Legends. Este es otro, es ¿cómo se llama? O sea, son de Diamond Select. Tiene su línea de juguetes. Entonces, estos son una escala ligeramente mayor a las Marvel Legends. Entonces, si quieres comprar una figura normal, no te va a quedar a escala, pero los que son monstruones, funciona. Como, por ejemplo, Thanos. ¿Verdad? A ver, acabas de decir Diamond Select. Nada que ver con la distribuidora de cómics Diamond. De esa misma, exactamente. ¿Y qué onda? ¿Ellos solo lo revenden o...? Ellos tienen su propia línea de muñecas. Tienen licencia Marvel también. Ah, o sea que ellos trabajan con un fabricante y ellos prácticamente los encargan y los diseñan. Entonces, como te digo, la escala es un poco es mayor y funciona. Pero si, por ejemplo, quieres comprar a Gambit, no te va a cuadrar con tus otras figuras. Pero los grandotes sí pega y son las que de vez en cuando he comprado. Entonces, estas también están abiertas. Una que el Thanos, por ejemplo, se puede conseguir porque ellos tienden a hacer reissues. Uno de los que no han hecho reissues es Watu. Ay, qué chula capita. Tiene que ser más cholotón. Y cuando estaba vivo, vivía en el área azul de la luna. Uh-huh. Exacto, por eso te lo puse en un momentito cuando estabas hablando de eso. O sea, aquí está Watu de Watcher. Otra también Select. What do you mean? Que sea Watu haciendo más, parece Funko, sin tener que ser Funko. Sí. Este es el Ultimate Hulk. El Ultimate Hulk. Enseñando los ñeques. Luego, estos que sí son verdaderos monstruones por lo que pesan. Si le cae a mi chucha, la mata. El Juggernauta. Pero veo que tienes otra cabeza de Juggernauta. Sí, esta es Marvel Legend. Que no son intercambiables. No, mira. Magic. Este es mucho más grandote. Pero casi no tiene articulación. Por ejemplo, las manos no. Esta es una sola pieza. Pero como a ustedes no les gustan articular, no importa. Pero este sí, me gusta porque... Bien. Esconde bien la articulación. Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿Verdad? Ok. Y sí, es chivo. Y este todavía se puede, como hay reissues, se puede comprar bien barato todavía. Mm. Igual que este. Uy. The Abomination. Uh-huh. El único problema que a la gente no le gustó es que los dedos están mal hechos. Pues todo el Abomination está mal hecho, en teoría. Entonces, Abominación. Aquí está. Y miren, pesa increíble. Este era y puro, es puro plástico. No tiene parte metálica y esqueleto. No, puro plástico. No sé cuánto gastaron para hacer este, pero. Por ejemplo, Martín me ayudó a subirlas al segundo piso y le pesó el muñeco. Wow. Dale vitamina a Martín. Me dice José Carlos que hay un Select de Hulk, Planet Hulk, que se había subido en precio, pero que lo van a relanzar. Sí, sí es cierto. Y ese lo tengo por ahí abajo, pero ese está en caja. Y el otro que por fin le van a hacer un reissue es a un Thor que trae el martillo, está en movimiento. Uh-huh. Súper chivo, por fin ya en noviembre sale, porque ese sí lo he buscado por 5 años. Y ahorita gastar $90 en uno de esos, ¿para qué? Uh-huh. Vaya, entonces ya vamos a terminar porque hay que ocupar el show. Si nos vamos a DC Direct, este lo han visto, que le he tomado fotos. Ah, sí. ¿Ese es el de Arkham? Es, Arkham Asylum. Arkham Asylum. Joker. El del juego. Cuando exacto, toma el serum. El Venom. Sí. Este sí lo tengo que tener como una base porque esta pierna se le quebró, ¿verdad? Y este es el muñeco que se me mojó la caja. Pero, puchica, yo creo que lo sacaron de los moldes digitales porque es idéntico. Yeah. A ver. Uy. Hasta se rodeó la cámara. Ahí está. Espérame, voy a ver si no... No, aquí lo que voy a hacer, creo que voy a quitar ahorita esto. Pero sí me suena que tenían que haber hecho eso de un 3D print del modelo de computadora y de ahí sacaron los moldes. Sí. Wow. No, sí, es increíble este muñeco. Luego, no tengo ningún Hot Toys. ¿Verdad? Ninguno. Lo más que llegué fue que pude ahí eso quería ver. Bueno, más o menos, porque sí tengo Crazy Toys. Ah, que es la versión chafa. Pero no está tan chafa. No, no, para nada. Y esto a los geekos les va a gustar porque no está articulado. Es más figurita. Más estatua. Ajá, este va tirándole más estatua, pero viene, mira, es un Hot Toys. Después de todos los que nos acabas de mostrar, se ve bien debilucho. De veras. Sí, es que está basado en la figura humana. Sí. Sí, los otros no es, el otro es exagerado. Estos exagerados, cabal. De ahí uno que es de mis favoritos, si lo pude conseguir. ¡Ay! Killing Joke. De Killing Joke. También esta tuya. Este es japonés. Se nota. Este sí, chivaza. Mira, y el lente es de vidrio. Oh, es plastiquito. Pero, claro, pero qué nítido, porque es la superficie súper lisa. Uh-huh. Súper chido. Y se le ve el ojo ahí, ¿ve? Sí, si la quitas, tiene una cara bien fea y me da miedo. Ok. Y la última. Lo pones así en la mesa de noche, así cuando te despertas. Pues puta murra. La que vieron, ¿verdad? Ah, ¿pero de estatuillas chicas? ¿De chicas anime solo esa? Sí, dele vuelta. Dele vuelta. El Android de 18. Android de 18. Esos jeans pegaditos. Ahí donde se le conecta la energía. Y anda con chancletilla. Sí, las ginas. Así le pega al crílimo. Gina, el crílimo. Uh-huh. Vean qué chido la costura. Súper chido. Es el tipo de estatuilla que me gusta. Uh-huh. Yo sé. Por eso la dejé hasta el final, para que sufriera así como. No está chido. Bien chiva. Así que bueno, estamos. Nice. ¿Verdad? No, magnífico. Buenísimo, entonces quedamos para un show más, ¿verdad? Hay suficiente material para otro show, ¿verdad, Sensei? Yo creo que sí. Sí, de un montón. Acuérdense, son increíblemente, en agosto cumplo 17 años de haberlo vuelto a retomar esto. Wow. Todo comenzó en el 2003 otra vez con las series de Kingdom Come. Nice. Pero qué feo, cómo está pasando. Estamos más viejos, Kiko. Bueno, y no vieron aquí, ¿verdad? Miren qué chivo, ¿ves? El Reaper. Uh-huh. El Reaper, o sea, y también de anda por acá. Batman año 2 o año 3. No, año 2, ¿verdad? Año 2. Año 3 salió otra vez, pero era otro chavo, me acuerdo. Sí. Y este también, al final. Se puso cara la figurita, es The el Flies. Flash de cómo se llama, de Focus de 1990. Uh-huh. ¿La serie de televisión? Sí. Okay. Ah, John Wesley Shipp. Exactamente. Así que ya se puede pero hacer. Pero tiene que como, ser más de felpa el traje. Me acuerdo que era así como... Como con peludito. Pero el color sí. Le pega desde que lo enseñaste. Desde que te dijeras, se parece el Brasil. No, y se parece. Pero se voy a ver. Yo en el mentón lo reconocí. Que, en el chat dice que muestra los Transformers. Fíjate que he comprado varias figuras de Siege, de esta última línea. Y ahorita estoy esperando otras dos. Que parece que están en camino. Tal vez ya para el siguiente. Lo vemos. Vas a tener un unboxing. Nice. En el chat. Sí, vamos a tener un. Vos lo destapas todas. Sí, yo sí las abro. Ahí, que cómo es que se llama. Lo tengo a la mano. Uy. Ahí está toda la. Estas son figuritas que originalmente eran de plomo. De plomo. Pero ya las hicieron de plástico. Que creo que la muchacha que está en el Ceci Romero tiene. Uh-huh. Y son bien chivas. Yeah. Sí, y acá esas son de Japón, bueno, no son Kingdom Come, esas figuras de abajo son, pero son Alex Ross. ¿Cuáles? Las esas de abajo de Liga de la Justicia que tenés ahí. Son genéricas. Ok. Por aquí está este, que también se los enseñé en un momento. Aquí está la mutía. Estos son Hot Wheels. Y atrás también hay más. Ya. Yeah. Nah, es súper bien. Y acá, el gachapón, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ahí está en el blog hace años. De la prehistoria geeka. Ey, pero ahí tenés que girar a ese Spider-Man, está apuntando mal. Tenés que dar unos como 30 grados. Para que observe ahí bien. Para que aquí se me ha caído. No, tenés sufriendo. No me había dado cuenta. Uy. Es que lo venció el hombre. Ay, sí, sí. Ya está. Ese que estaba haciendo es el baile de victoria del hombre araña. Uh-huh. Maté a este hijo, pues ya. ¡Yeah! Así que bueno. All right. Por el momento. Nice. Hey, gracias, Sensei. A nuestros Bárbaro. Estimados hoy escuchas también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio especial. Quiero ver si quito acá. Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio especial de figuritas. Es el episodio 776. Gracias a Iván de Dios Pérez, a José Bilbao, a Simón Rodríguez Pérez, Jair Calderón, a Giselle Silva, Pichur, al compadre Guico y Andrés Rosales Mendoza. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com y aprieta el botoncito de donaciones o suscríbase a una suscripción mensual. O si usted quiere, con $50 nosotros grabamos para usted un episodio especial de los Comic Geekos con el tema que usted quiera. Ahí nos dice, quiero que hablen acerca de figuritas de y cómo la mejor forma de coleccionar. Y ahí vamos a ver cómo hacemos para que el Sensei lo grabe también. Gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Nos despedimos y estaremos de vuelta la próxima semana. Y como... ya no ponemos la musiquita del final y creo que hoy sí no había trivia. O sea, ¿hay algún, alguien tiene algún trivia? ¿No? No. Esta semana no hay trivia. Así que pasen amorito, nos vemos la próxima semana y salud. Salud. Bye. Salud.